por qué predico el Evangelio. Hay muchas razones por qué, pero yo voy a mencionar solamente tres. De veras que es extraño que alguien se dedique a predicar el Evangelio toda su vida. Yo no tengo tantos años como otros predicando el Evangelio, pero han pasado ya 40 y casi 3 años que estoy predicando el Evangelio y todavía predico lo mismo que prediqué al principio. Yo recuerdo que cuando comenzaba a predicar y fue aquí en Paraguay, vino una vez un caballero, un periodista para un diario y dijo, ¿usted es pastor de la iglesia? Sí. Yo quería que usted me diga, justo estaba llevándose a cabo el segundo concilio Vaticano, por fue el 60, 62, por ahí. Y me dice, yo quiero que usted conteste unas preguntas. Y cuando él me mostró las preguntas, yo dije, no, ¿por qué no me las escribe? Y yo las voy a contestar, llevo mi máquina y contesto. Me las escribió y las trajo al día siguiente. Y yo contesté, y nunca voy a olvidar una de ellas. ¿Qué piensa usted del Papa? Yo dije, el Papa es un italiano, era entonces un italiano, un caballero italiano, líder de una organización grande que se llama el catolicismo romano y que si no se arrepiente se va al infierno. Esto es lo que yo dije. Y luego había otras preguntas. Y yo dije, ese hombre no va a publicar. Publicó textualmente todo. Y hasta hoy yo pienso igual, no he cambiado. Yo doy gracias a Dios. Porque el Evangelio es así, es la verdad y no hay por qué cambiar. Claro que si una persona está equivocada en alguna doctrina, tiene que. Pero yo pienso que no importa qué cargo tenga uno, no importa cuán encumbrado sea, no importa cuán líder, no importa cuánto sople, a cuántos tire al suelo, cuántos se retuerzan, porque Él está haciendo su obra y es muy ungido. Tiene un ungimiento especial. A mí eso no me importa. Simplemente no se puede probar bíblicamente que Él es más que otros. Entonces, algunas razones por qué yo predico el Evangelio. Primero, porque yo creo todo cuanto la Biblia dice. Para mí, la Biblia es la palabra de Dios. Y se acabó. Y no importa si no me gusta. Hay cosas que no me gustan. Y hay cosas que a veces a mí me parece que yo haría mejor de lo que la Biblia dice. Pero yo sé que estoy equivocado. Por ejemplo, dice que Dios es el creador de todas las cosas. No tengo ningún problema para creer que Dios creó todas las cosas. Dice que el hombre se rebeló contra Dios. Está clarito esto en la Biblia. Yo lo creo. Dice que debido al pecado vino la muerte. Cada vez que muere alguien, yo sé que es debido al pecado. Dice que Dios juzgará al mundo, a todos los hombres. Yo sé que Dios va a juzgar. Con los años yo aprendí muchas cosas que no sabía. En líneas generales yo sabía que Dios va a juzgar a los hombres. Que yo estoy entre los que van a ser juzgados. Ahora yo entiendo que sí, que habrá un juicio ante el tribunal de Cristo, otro juicio ante el gran trono blanco, que no es lo mismo. Pero me tomó años para aprender. Dice que todos los muertos resucitarán. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Es decir, unos para estar en el cielo, otros para estar en el infierno. Y que en el infierno no hay termostato para bajar la temperatura. El infierno es fuego. La Biblia dice, yo lo creo. Y pensar que yo sé todas estas cosas. Sé que Dios cumplirá su palabra. Que la gran mayoría de los habitantes del mundo no han sido salvos. Y yo lo sé. Yo creo todo lo que la Biblia dice sobre Israel, tanto del pasado, del presente, como del futuro. Yo creo que las cosas en el mundo irán de mal en peor. Yo estoy seguro por la Escritura que no veremos días mejores, sino cada vez peores. Habrá más crimen, habrá más maldad, habrá más pestes. La ciencia se verá totalmente limitada para poder encontrar algún antídoto para cosas que quizás todavía no han llegado. Yo creo que este mundo será destruido, que este mundo será tan destruido como el antiguo fue destruido por el diluvio. Este mundo será destruido por el fuego. La Biblia no deja nada para adivinar, es muy clara. Yo creo que tal como la Biblia dice, el pecador puede ser salvo. Si tan solo

No tuve sueños, no oí voces, no vi visión alguna, pero no tengo la menor duda de que Él me invitó a tomar parte en su causa mediante el Espíritu Santo. Él no me necesita. Cuidado con esas canciones, Dios necesita tus manos, Dios necesita. No, Dios no necesita. Él tiene todas las manos, Él puede prescindir de nosotros. Yo necesité de Él. Yo quería el ministerio. He aquí cómo yo pruebo mi llamamiento. Le voy a plantear especialmente a algunos jóvenes que piensan que tal vez mañana pueden ser pastor. Primero, soy varón. Esto ya es importante. Porque ninguna varona, ninguna mujer será jamás llamada para ser pastora. Las que hay se llamaron solas. El Señor nunca las llamó. Así que el primer requisito, si usted quiere ser pastor, muchacho, joven o un poco mayor, si es varón, ya tiene un punto a su favor. Segundo, he tenido el deseo de dedicarme al ministerio. ¿Está mal eso? No. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. 1 Timoteo 3:1. Yo quería ser pastor, desde muchacho, bastante joven, yo diría bastante chiquilín. Tercero, creo que en líneas generales lleno los requisitos que la Biblia exige. Y voy a leer. Pero es necesario que el obispo, la palabra obispo es pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, hasta hoy tengo solo una esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, nuevo en la fe, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3:2-7. Estos son los requisitos. No hay acá ninguno que sea psicólogo, que haya cursado tal o cual curso, que haya ido al seminario, que haya estudiado teología, nada de eso. Si nos atuviéramos a esto, ¿qué pastores tendríamos hoy? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, otra vez es lo mismo que pastor, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, un buscapleito, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:5-9. Cuarto lugar, porque aunque he tenido serios obstáculos, el Señor sostuvo, mejor dicho, me sostuvo, y he llegado a la conclusión que bajo ninguna dificultad dejaría de hacer lo que hago ya por todos estos años. Yo francamente no puedo vivir sin dedicarme a la obra del Señor. No pretendo compararme con Jeremías, pero quiero que me acompañen en la lectura de Jeremías 20:7-9, es decir, con la vista. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esto en Jeremías 20:7-9. Lo que Jeremías dice, Señor, Tú me llamaste para predicar siempre mensajes negativos. Cuando me inspiras, me haces decir, oh, ustedes son pecadores, a su propio pueblo, a los judíos. Ustedes irán en cautiverio, ustedes han de sufrir, ustedes tendrán que perder su nación, su país, ustedes perderán su templo, etc. Yo no quiero mensajes negativos, yo quiero mensajes positivos. Y como tú no me das mensajes positivos, y no había Biblia entonces, entonces yo mejor dejo el ministerio. Pero dice, cuando intenté hacerlo, había como un fuego que quemaba mis huesos. Yo no pude aguantarlo. Yo no sé cómo hoy, qué diagnóstico le haría un médico hoy cuando Jeremías va a una clínica y dice, doctor, yo tengo una especie como un fuego en mis huesos y no sé qué me está pasando. Bueno, Jeremías, te voy a dar una pomada, tal vez de aloe. O aquí hay una milagrosa que dice el pastor Lodovati que ayuda a los que le duele la musculatura. Ahora no me piden, tengo unos cuantos frascos, pero no reparto. Y que deja de doler. Aquí está el teléfono del pastor Lodovati, 960-228, llámele y a lo mejor le ayuda. Pero Jeremías dijo, nada me ayudaba. Tuve que seguir hablando mensajes negativos. Estoy seguro que necesitaba la ayuda de Dobson. Y el apóstol Pablo. Así que hay muchos. Es decir, los grandes hombres todos tuvieron que más o menos ir en contra. Porque la gran mayoría no acepta. Dice Pablo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 1 Corintios 9, 16 al 18. En quinto lugar, predico el Evangelio por los resultados. Todo cuanto aprendemos, si vemos que obtenemos buenos resultados y que quienes se benefician de nuestro servicio están satisfechos, entonces este es otro elemento más que se suma a que estoy haciendo bien. En el campo del ministerio sagrado, el discernimiento es fundamental. No pretendan depender, como yo lo hacía cuando era muchachito, comenzaba el ministerio, de los comentarios exegéticos, de otros tantos escritos, de apuntes en la Biblia, tales como teníamos de Scofield, Ryer, etc. La congregación, o mejor dicho, la consagración y la constancia, es también una clara muestra del llamamiento. La colaboración de la esposa y la familia en general es otro elemento que le dice a uno, debes continuar aquí. Pero si la esposa siempre se revela y hace una cara de... No voy a decir mejor. Cuando viene alguna visita, se acaba allí la hospitalidad y de ella dependemos mucho. Bien que yo sé cocinar, pregunten a las chicas que trabajan conmigo si no sé cocinar. Pero ¿cuántos pastores saben cocinar? Ni siquiera saben cómo se hierven los huevos. Pónganla en un recipiente, haga hervir, y si es demasiado, no va a pasar nada. Y si es poco, va a ser medio crudo, póngale más minutos la próxima vez, ya está. Pero es tan importante que la familia apoye a uno que va a estar en la obra. La lealtad a la palabra, a la sana doctrina. Aun cuando uno tenga que permanecer aislado, medio solo, prefiero toda la vida, les hablo honestamente, que me dejen todos en libertad, en paz y tranquilidad, y que yo siga predicando la palabra, y solamente la palabra. Donde está el Señor y Él está con aquellos que se someten a su palabra, es la mayoría, aunque sea uno solo. Créanmelo. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, dijo Jesús. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas, Lucas 6, 26. Oh, qué lindo es ir ahí a la reunión de pastores, de la asociación de pastores, darse de abrazos y palmadas. Ay, hermano, qué bueno. Y sí, ahí, y tomar un cafecito juntos y después comer algunas cosas, unos bocaditos y reír un poco, contar unos chistes y todo esto. Qué fraternidad de eso. Pérdida de tiempo al cohete. No, no cuenten conmigo. Dentro de estos resultados del ministerio de un hombre llamado por el Señor, están también los resultados físicos visibles. La iglesia crece, la gente responde al Evangelio, las vidas son transformadas por el poder de Dios. Si esto ocurre, tenga usted la seguridad que Dios está en esto. Y no solo esto, hay muchas cosas que los hermanos que me están escuchando ahora, ustedes, ni saben. Por ejemplo, ¿qué carta estamos recibiendo? Vía internet, es decir, el correo electrónico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en todas partes. Estamos en España, en Portugal, en Holanda, estamos en China, en Rusia, en todas partes. Y donde hay hispanos pueden encontrarnos en nuestra página web. Y hay respuesta. Y esto que nosotros tenemos acá, sin música, digamos, mundana, sin danzas cristianas, sin sanidades a pedido, sin hablar lenguas para asegurarse uno que está lleno del Espíritu, sin revelaciones frescas recién llegadas, sin siquiera grandes y maravillosos coros con orquestas profesionales para deleitar nuestro oído y nuestra vista al ver solamente lo hermoso que son los resplandecientes instrumentos y la vestimenta de todos. Si la palabra, mayúscula palabra, es el único atractivo, entonces aquí hay algo que no se puede negar. Ese hombre ha sido designado como ministro del Señor si hace que la palabra sea la que atrae a la gente. Sin películas, sin comiditas, sin picnic, sin limonadas, sin deportes para atraer a la juventud. Sin la iglesia, digamos, si la iglesia, mejor dicho, sigue creciendo, si la palabra es el único atractivo, repito, entonces todos estos son para mí argumentos que me dicen, estás en el lugar que te corresponde y no te muevas de allí. Y esto lo voy a hacer. Otra razón, tercera. Predico el Evangelio porque yo no dudo que hay cielo y hay infierno. ¿Cómo voy a estar tranquilo con los brazos cruzados cuando el Señor me llamó al ministerio, sabiendo que la gran mayoría van rumbo al infierno y no advertirles del peligro en el que están, de lo horrible que es el infierno? La Biblia lo describe. Oiga, ¿cómo me voy a cruzar de brazos? Mateo 5:22, Jesús menciona a quien quedará expuesto al infierno de fuego. Todavía se discute si el fuego es real o no. Digo, mira, prenda fuego, ponga las manos y se dará cuenta si es real o no. En Mateo 5:29-30 habla de que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En Mateo 10:28 dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Mateo 18:9 habla de ser echado en el infierno de fuego. En Mateo 23:15 el Señor dice, le hacéis dos veces más hijo del infierno. En Mateo 23:33 el Señor pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le pregunta a quienes no querían creer. En 2 Pedro 2:4, arrojándolos al infierno, dice. En Lucas 16, Jesús relata el caso de un individuo que murió sin ser salvo. Y dice que él, quejándose, dijo, estoy atormentado en esta llama, sabiendo yo que el infierno es tormento en llamas, porque lo sé, pues está escrito. Y no tengo ninguna razón para no creerlo, yo no creo lo que dice el diario. Yo no creo muchas veces lo que dicen los hermanos porque mienten o se olvidan. O no mienten más. O más o menos le hacen así que la verdad sea un poco verdad y un poco mentira. Luego Jesús dice, y tú atormentado en esta llama. Bueno, ¿cómo voy a dudar entonces? Yo quiero que la mayor parte o el mayor número posible de pecadores a tiempo oigan el Evangelio, se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesucristo. Yo sé perfectamente bien cuál es la solución para el pecador, para que no vaya al infierno ni caiga allí, pero que vaya al cielo. Dios no quiere que el pecador vaya al infierno, yo lo sé, pero el pecador tal vez no sabe. Nuestro Señor no quiere que esto ocurra. Los ángeles tampoco quieren que el pecador vaya al infierno. Los predicadores bíblicos, entre ellos yo estoy, no queremos que un solo pecador vaya al infierno. Y aunque no lo crea, los que ya están en el infierno tampoco quieren que otros vengan allí, especialmente sus parientes. ¿Quién es el que quiere ir allá? Es el pecador que se niega a arrepentirse de sus pecados porque muy probablemente ignora que la salvación es por pura gracia. ¿Qué hay en el infierno? ¿Y qué harán aquellos que ya están allí, que están haciendo? ¿Y qué hará usted? Algunos dicen, ah, yo quiero ir al infierno para divertirme, para vivir al máximo en el pecado. Allá en el cielo no quiero, muy aburrido. Allá se canta y todo eso. Quiero ir al infierno donde voy a chupar todo lo que puedo, donde voy a andar con las mujeres que quiera y las mujeres con los hombres también, por supuesto, no son mejores que nosotros. Quiero ir porque allí no habrá inhibición alguna, no habrá freno, ni ley que regule tal o cual cosa. Podré divertirme a mis anchas y yo mismo seré mi ley. ¿Sabe? No será así. Yo sé más del infierno que usted, porque conozco mi Biblia. No hay un solo texto en la Biblia que permita deducir que el infierno es un lugar divertido. Todo lo contrario. Allí hay gemir, hay dolor, hay sed insoportable. Y especialmente sus habitantes nunca podrán satisfacer sus deseos ni salir de allí. Ellos lo saben. Más bien allí hay reuniones de oración muy conmovedoras. Lo asisten, yo creo, virtualmente todos. ¿Y saben? Hasta hay palabras que ellos usan orando en el infierno. Cuando usted caiga allí porque no recibe a Cristo, se encontrará con gemir, dolor, llanto y oración, reunión de oración. ¿Qué? ¿Qué? Miren, dicen, Padre, ten misericordia de mí. Esta es oración del infierno. Envía a alguien de los salvos para que me ayude. Y como no hay respuesta positiva, hay respuesta, pero no positiva. Padre, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, si no se puede, Padre, en la misma reunión de oración, ¿por qué no envías que vaya allá a la tierra, a Paraguay, tal vez es México, tal vez es Guatemala, yo no sé? Ahí tengo 5 hermanos sinvergüenzas como era yo. Viven en pecado y no les importa nada. Se burlan de los cristianos, se burlan de la Biblia. Por lo menos yo no quisiera que ellos vinieran acá. Quiero hacer un bien con ellos. Tal vez ellos, los del infierno, tienen esperanza que si hacen un bien por otro, por terceros, en este caso familiares, se acorta el infierno, pero no, es eterno. Bueno, ¿hubo respuesta? Sí. Hijo, aquí habla Dios, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y este salvo recibió dolor y sufrimiento. Te burlaste de los salvos. Pero ahora, el salvo es consolado aquí y tú estás en el lugar que escogiste. Así que obtuvo respuesta. No solamente hay reuniones de oración en el infierno, hay también respuesta. Hay en el infierno oraciones intercesoras, como ya dije. ¡Qué oración tan elocuente! Yo quisiera tener esas reuniones ahora acá, intercediendo por familiares, clamando a Dios de corazón, rogándole. Pero nadie, en ninguna iglesia, la gente corre a las reuniones de oración. Si usted muere sin Cristo, sin ser salvo, puede estar totalmente seguro que allí asistirá a conmovedoras reuniones de oración que jamás ha conocido. Probablemente nunca se acercó a un lugar donde los cristianos están orando. Le pareció todo eso tan absurdo, tan sin sentido, tan inútil, tan infantil y de tanta ignorancia. Pero usted cambiará radicalmente ni bien llegue al infierno y se encuentre con tantos camaradas gimiendo, llorando, suplicando, orando, intercediendo y siendo o deseando sin haber jamás, sin poder jamás suplir sus necesidades. Yo predico el Evangelio porque creo firmemente que el infierno es horrible, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los adúlteros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8. A ese es su lugar. Si usted no quiere a Cristo, ese es su paradero. Y cóigame, esto va a suceder. Pero ¿por qué un Dios de amor enviará a tanta gente al infierno? Y aunque usted no me crea, Dios a nadie envía al infierno. Todos los que están allí fueron voluntariamente. Y si usted no se arrepiente, voluntariamente irá. Oiga lo que dijo Jesús. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles, para los demonios, no para los humanos. Pero entonces, ¿por qué van? Usted le sigue a él y lo único que él tiene como oferta para usted se llama infierno. Pero también hay cielo. Así como existe el infierno, existe también el cielo. Y yo deseo hablar un poco sobre este tema, el cielo. Ningún predicador podrá jamás describir, por elocuente que sea, lo que es el cielo. Algunas cosas sabemos. Allí no entrará persona no regenerada. Ningún hombre o mujer que no hayan recibido a Cristo van al cielo. Todavía nadie entró. Allí no habrá templo, ni reuniones de oración, ni ayunos, no hará falta. Allí no habrá fenómenos y catástrofes naturales. Nadie sabrá nada allí de ladrones, mentirosos, criminales, suicidas. Allí no habrá hospitales, ni médicos. No quiero decir que los médicos no se salvan. Estoy diciendo que no hará falta de ellos. Ni medicina, ni cárceles, ni orfanatos, ni asilos de ancianos. No habrá ancianos, ni huérfanos, ni enfermos. Allí nadie tendrá que preocuparse por su estado de salud, alimento, seguridad, envejecimiento. No habrá problema. Allí no habrá falsas doctrinas, sectas, religiones con sus respectivas banderas. Nada de eso. Allí no habrá suicidas, ni huracanes, ni truenos, ni relámpagos, ni terremotos. Nada de eso. Los cristianos que saben que son salvos no temen. Ellos saben que tienen asegurado el cielo. Permítame leerle, pero en otra versión. Si ustedes quieren abrir su Biblia en Apocalipsis 21:9-26, sigan con la vista. Y yo voy a leer. Me llevó en visión a la cumbre de un monte alto, y desde allí contemplé una maravillosa ciudad que bajaba del cielo delante de Dios. Era la Santa Jerusalén, llena de la gloria de Dios. Resplandecía como piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Sus murallas eran amplias y altas, y 12 ángeles custodiaban sus 12 puertas. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas en el lado norte, 3 en el sur, 3 en el este y 3 en el oeste. 12 piedras constituían los cimientos de la muralla, y en cada una de ellas estaban escrito el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel traía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era completamente cuadrada. Su largo era igual a su ancho. Para ser exacto, geométricamente era un cubo, porque su alto era exactamente igual al largo y al ancho, 2.200 kilómetros. Las paredes tenían un espesor de 64 metros. El ángel utilizaba medida humana. La ciudad misma era de oro puro, transparente como el vidrio. Las murallas eran de jaspe y las 12 piedras de sus cimientos estaban adornadas con piedras preciosas. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónix, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisopraso, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Cada una de las 12 puertas era una perla. Y la calle principal era de oro puro, transparente como el vidrio. No vi en ella templo, porque en todas partes se adora a Dios Todopoderoso y al Creador. No necesita que el sol ni la luna la alumbren, porque la gloria de Dios y el Cordero la iluminan. Su luz iluminará a las naciones de la tierra, y los gobernantes del mundo le llevarán su gloria. Sus puertas jamás estarán cerradas, pues no se cierran de día y allí no existe la noche. Y la gloria y la honra de las naciones irán a ella. No entrará en ella ningún inmoral, ni ningún mentiroso, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 9 al 26. En el capítulo 21 de Apocalipsis encontramos entonces una descripción de la ciudad eterna de Dios. Es una ciudad de gran gloria a la que se refirió Jesús durante su ministerio. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto está en Juan 14, 1 al 3. En el capítulo 21 de este libro de Apocalipsis encontramos descrita una escena de esplendor trascendente, que la mente humana realmente no puede comprender. Es una escena de gozo estático, de compañerismo con ángeles, ángeles puros, seres humanos redimidos, todos glorificados. La voz de ese que se identifica como Alfa y Omega, el principio y el fin, como dice, pronuncia esta declaración climática: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Un teólogo llamado Millard Erickson, él hace el siguiente comentario sobre el esplendor de esta ciudad. Él dice: las imágenes sugieren un tamaño inmenso de luz brillante, describiendo el cielo como un lugar de esplendor inimaginable, grandeza, excelencia y belleza. Es probable que mientras Juan emplea metáforas para describir su visión de esas cosas que consideramos más valiosas y hermosas, el esplendor actual del cielo excede mucho más a cualquier cosa que todavía hemos experimentado. Hasta aquí sus palabras. Verdaderamente, tal como dijera Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Allá en 1 Corintios 2, 9. Cuán grandioso significado tiene la declaración de Apocalipsis 21, 23, que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, 23. Esto concuerda con la profecía de Isaías 60, 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día. ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Vale la pena meditar en estos comentarios del doctor, otro llamado de apellido Strauss, sobre la gloria del Cordero. Él dijo: en esa ciudad que Cristo ha preparado para los suyos no habrá luz creada, simplemente porque el propio Cristo, quien es la luz creada, estará allí. Y cito Juan 8:1. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabían ustedes que hay hasta tres cielos? La Biblia hace referencia al tercer cielo, el cual es la morada, sin duda alguna, gloriosa de Dios. Por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 12:2-5 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto en 2 Corintios 12:2-5. Ahora, en el primer libro de Reyes 8:27 y en segundo libro de Crónicas 2:26, se le llama al cielo los cielos de los cielos, plural, más de un cielo. Pero si la morada de Dios se llama tercer cielo, entonces, ¿qué hay en el primero y el segundo cielos? Bueno, la Escritura nos ofrece la respuesta. El primer cielo es la atmósfera de la tierra. Hay en la Biblia, por ejemplo, Job 35:5. Mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Job 35:5. El segundo cielo es el universo estelar. Génesis 1:17 dice: y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Aquí ya tenemos el primero, el segundo y el tercer cielo. Ahora, lo que es significativo es que leemos en Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Los únicos cielos que han sido afectados negativamente por la caída del hombre son el primero y el segundo de estos dos cielos. La atmósfera de la tierra, el universo estelar, el entero universo físico está desgastándose y decayendo. Aún los astrónomos nos están diciendo esto. ¿Y qué en cuanto a la nova y supernova, que son estrellas que, diríamos nosotros en términos muy comunes, se apagan? Por lo tanto, cuando la Escritura habla que el viejo cielo y la vieja tierra pasaron y presenta un cielo nuevo y una tierra nueva, el cielo al que se refiere no es el lugar de morada de Dios, sino el primero y el segundo cielo que dan lugar a uno nuevo. Y cuando estos cielos, junto con la tierra, sean hechos nuevos, el tercer cielo tendrá un significado mucho más amplio. Ahora, ¿cuáles son las descripciones del cielo en la Biblia? Ya hemos visto entonces que los cielos son la ciudad eterna, pero la Biblia también describe los cielos en otra forma. Cada descripción revela algo nuevo y emocionante acerca del cielo. Vamos a examinar algunas cosas. Primero, patria celestial. El capítulo 11 de Hebreos, el salón de la fama de la fe en la Biblia. En este capítulo fundamental leemos de la perspectiva, diríamos, eterna de muchos guerreros en la fe en los tiempos bíblicos, a través de muchos años. Y esto es lo que dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella en de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Hebreos 11, 13 al 15. La otra palabra que se usa es la ciudad santa. En Apocalipsis 21, 1 y 2 se nos describe el cielo como la ciudad santa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso es otra cosa que una descripción muy adecuada. Y ciertamente en esta ciudad no habrá pecado o injusticia de ninguna clase. ¡Qué maravilloso! Porque son, estas cosas son todas nuevas. Otro nombre que se le da al lugar donde iremos es el hogar de los justos. Segunda Pedro 3:13 nos dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Quiero ir allá. Yo no me quiero morir. No vayan preparando el ataúd. Todavía pienso seguir viviendo. Pero el día que dé el último pataleo pueden estar seguros. Olovati se fue al cielo. Otro nombre que se da a nuestra morada eterna es el reino de luz. Colosenses 1:12 implica que el cielo es como un reino de luz. Cristo, claro está, es la luz del mundo, dice Juan 8:12. Entonces, vemos que el reino eterno exhibe una de las características de su rey. Cristo, la luz del mundo, quien gobierna un reino de luz. Por lo tanto, es la propia luz divina de Cristo la que ilumina la santa ciudad, la ciudad de luz. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. Otro nombre, el paraíso de Dios. La palabra paraíso significa literalmente jardín de placer o jardín del encanto. Apocalipsis 2:7 le llama el cielo paraíso de Dios. En 2 Corintios 12:4 el apóstol Pablo dijo que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En otras palabras, él no tenía vocabulario para describir, y si tuviera, sus interlocutores no entenderían. Y otro es la Nueva Jerusalén. Tal vez la descripción bíblica más elaborada de la ciudad celestial la encontramos en este capítulo 21 de Apocalipsis. ¡Qué maravilloso! La Nueva Jerusalén. Cuando Juan vio la Nueva Jerusalén, dijo, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su ancho. 12,000 estadios, la longitud. La altura y la anchura de ellos son iguales. Según el diccionario bíblico, el estadio era aproximadamente 178 metros. Esto quiere decir que para calcular el tamaño de la ciudad, tendríamos primero que multiplicar 178 metros que tiene un estadio por los 12,000 estadios que tiene la ciudad por cada lado. Esto nos va a dar 2,136,000 metros, los que reducidos a kilómetros vienen a ser 2,136 kilómetros por cada lado. Piensen ahora en esta distancia, es más o menos como de aquí a Buenos Aires. Por cada lado, largo, ancho y alto. Ahora, sabiendo ya que la ciudad tiene 2,136 kilómetros de lado, y como la Escritura dice que es, digamos, un cuadrado, si multiplicamos 2,136 por 2,136, nos dará un área de 4,562,496 kilómetros cuadrados. Y si esta cantidad la multiplicamos por los 2,136 kilómetros de altura, tendremos un volumen de 9.745.491.456 kilómetros cúbicos. Este sería el tamaño aproximado de la Nueva Jerusalén. Algunos piensan que va a ser más o menos como la ciudad de Luque. No, no, creo que va a ser mucho más grande. Es una ciudad con una extensión aproximada de la mitad del territorio de Estados Unidos. Algunos piensan que sería demasiado grande y han interpretado Apocalipsis 21:16 como si implicara una suma de las dimensiones, pero no hay base válida para esto. La Nueva Jerusalén cubrirá un área de 4.562.496 kilómetros cuadrados. Esto sí que va a ser ciudad. Y por eso cuando la Biblia dice, Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se preocupen que va a haber superpoblación. Hay muchas moradas allí. Y usted irá a estar allí. ¿Quiénes estarán allí? ¿Estará Dios en primer lugar? ¿Estarán los ángeles allí? ¿Estarán los arcángeles, que es otro grupo angélico? Y estarán todos los redimidos, todos los salvos por la fe en Cristo. Allí podrá usted conversar todo lo que quiere con Eva, con Adán, con Abel, con Sed, con los profetas, con los apóstoles, con los de la iglesia primitiva. Usted escoge con quién quiere hablar. Total, tiene la eternidad por delante. Pero ¿cómo se llega al cielo? ¿Hay algún micro que va por allá? ¿Algún ómnibus o algún avión que vuela en esa dirección? Primero digamos, ¿cómo no se llega? No es por ser uno muy religioso. No es por ser uno muy desprendido, que reparte a diestra y siniestra y se despoja por dar a otros. No es por ser uno honesto, honrado, veraz, sobrio, moral. Eso no. No es por ser uno miembro de una iglesia, por haberse bautizado por inmersión y participar de la cena del Señor y tener siempre una carita que da a entender que está bueno el tipo. No es tener una experiencia de visiones de ángeles o de algunos santos, sueños que se cumplieron, experiencias de milagros, tal vez de sanidad, o por haber levitado, o haber uno llevado a muchas personas a Cristo. Eso tampoco. No es por ser uno fiel asistente a los servicios en su iglesia, dar diezmos y ofrendas. Nada de eso lleva al cielo. Hasta hoy nadie llegó por esos caminos. Entonces, ¿cómo se llega al cielo? Bueno, en Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino, no son las obras nuestras. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y otro texto que uso con mucha frecuencia es el de Juan 6:28-29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es lo mismo que decir, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es todo. El que en mí cree, dijo Él, tiene vida eterna. Allá en el carcelero de Filipos, recuerdan cuando ese carcelero preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta que cabe bien para nosotros hoy. Ellos, los predicadores, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el cielo se te abre desde ese momento. Así que tienes a tu disposición dos alternativas. Seguir tu religión, seguir en tu vida y recto al infierno. Para llegar al infierno usted no tiene que hacer nada más que como vino salga. No haga nada. No crea en Cristo, no lea la Biblia, no a menos recibirle por Salvador. Usted está preparado, bien, bien pulido para el infierno. Pero si usted quiere ser salvo, entonces Jesús ya dijo, que creáis en el que Él ha enviado. Dwight Moody era pastor de la iglesia allá en Chicago, uno de los más grandes evangelistas que viviera en este planeta. Fue un hombre que tenía una visión eterna y no tenía temor de lo que había más allá de las puertas de la muerte. Él se sentía emocionado ante la perspectiva de su destino celestial y, claro, anhelaba vivir en la ciudad eterna, en la propia presencia de Dios. El día en que Moody entró en la gloria es un día para recordar, y esto fue lo que ocurrió. Un escritor dice, un día leerá en los periódicos que Dwight Moody ha muerto, exclamó el gran evangelista, en un cálido domingo de agosto de 1899, ante una multitud en la ciudad de Nueva York. No crea una palabra de esto, dice Moody. En este momento estaré más vivo que lo que estoy ahora. Nací en la carne en 1837, nací en el espíritu en 1855. Eso que nació de la carne morirá, lo que nació del espíritu vivirá eternamente. 4 meses después, sigue diciendo, exhausto de años de predicación y trabajo, Dwight Moody estaba muriendo. Temprano en la mañana, el 22 de diciembre, Will, el hijo de Moody, se sobresaltó al escuchar la voz de su padre desde su cama en el otro lado de la habitación que decía, «La tierra se aleja, el cielo se abre ante mí». Will corriendo llegó al lado de su padre para seguir oyéndole qué decía. «Esto no es sueño, Will», le dijo, «es hermoso. Si esto es la muerte, es dulce. Dios está llamándome y debo irme. No me pidan que regrese». Una hora más tarde, Moody revivió para encontrar a su esposa y familia reunidos a su alrededor. Y le dijo a su esposa, «Fui a la puerta del cielo. Vaya, esto es maravilloso. Vi a los niños, Irene y Dwight». Eran hijos de ellos que murieron, quienes habían muerto, claro, en la infancia. Al cabo de unas horas, el hombre que había conmovido a 2 naciones para Cristo, dio el último suspiro y luego traspuso las puertas del cielo. La entrada de Moody, sigue diciendo, en la gloria es una ilustración perfecta del hecho de que Cristo tomó el aguijón de la muerte para los cristianos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Hermanos, ¿cómo no voy a predicar si lo creo y es verdad? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje que en ella encontramos. Te damos gracias por la esperanza que tenemos. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Y pedimos que tú te dignes hablar al corazón de aquel y aquella que tal vez todavía no dieran este paso de fe. Que hoy vengan rendidos a ti. Clamen el perdón tuyo y lo recibirán. Y te reciban por Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.